Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. ¡Buenas noches, Guadalajara! Ya es viernes otra vez y aquí estamos en su programa Observatorio Humano desde esta bella ciudad de Guanatos, Rock City, aquí en México, para todo el mundo y allá directamente al otro lado del mundo. ¡Buenos días, Beijing! ¡Buenos días, Shanghái! Allá es sábado, ya están todos sufriendo la cruda. Y pues aquí es la voz que clama en el desierto, enderecen el rumbo de la conciencia. Y ahora estamos de manteles largos porque tenemos casa llena. Aquí en esta esquina tenemos al maestro Gabriel Larios, nuestro licenciado profesor doctor emérito en filosofía y choros intelectuales muy profundos. Y nuestro padrino, Ramiro Lomelí. ¿Qué tal, Ramiro? Nos habías dejado... aquí abanicando. Muy bien. Así hablaba el padrino, ¿no? Sí. Tráete el AK-47. Y bueno, yo traía, bueno, es que a veces me dejan hablando aquí solo y yo traigo aquí pues mi tarea acerca del tema, pero ya ven, la semana pasada traía mi tema y pues salió el tema este del Chapito. Y ahora traía mi tema y que era el tema del discurso, un discurso acerca del discurso. Pero pues aprovechando que tenemos aquí a, pues más que discurso, vamos a hacer esto como una charla, ¿no? Porque una de las cosas que decía es que el discurso está hecho básicamente para, o sea, para seres pasivos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el peje no te va a echar un discurso y te va a preguntar, oye, ¿y qué opinas? Y no es, o sea, y el rollo de la tele son discursos que te dan para que pues te los tragues o los aceptes y todo, ¿no? Y no hay como derecho de réplica ni esa pues forma de hacer lo que llamábamos la pues una comunicación efectiva, ¿no? De retroalimentación que decían los teóricos, ¿verdad? O sea, si no hay retroalimentación no hay comunicación, es todo un, y en este caso es como aventar el discurso, el choro. Queremos que esto, y yo opino esto y... Mira, yo quisiera decir dos cosas. A ver. Para Andrés Manuel López Obrador, cada frase que él diga es una ideología. Tan, tan. Y la otra cosa que yo quiero decir es que nada hay por fuera del texto excepto Gabriel Larios Salcedo. No, yo lo que puedo decir es muy buenas noches a todos, ¿verdad? En Shanghái dijiste, ¿verdad? Ahí ya son buenos días. Sí lo jugué. A la bolsa de Shanghái. Sí, sí. Vendrá de ahí lo de jugar Shanghái con dos palitos. Pues, qué juego tan maravilloso el Shanghái. Sí, no, hombre. Era muy popular. ¿Tú lo jugaste, H? A mí me tocó, es que pues los que ya estamos en cierta ancianidad, pues sí, nos acordamos sí, claro, de eso. Porque sí. Ahorita, mira, los ya no lo juegan. De tablet y todo nada. Eso. No, que jugamos con dos pinches palos, uno más grande y el otro. Pero ¿a poco no te gustó? A ver, cuando eras niño, ¿a poco no? Si te hubieran ofrecido una tablet para jugar. Pues no lo hubiera entendido, es que. Pero hubieras dicho, ay cabrón, ya llegaron los pinches alienígenas. Sí, claro. O sea, chingón, ¿no? ¿Te acuerdas que en aquellos tiempos pues estaba el señor Spock y sacaba su tricorder, que era como. Sí. Celular de aquellos. Y bueno, era muy de ciencia ficción, ¿verdad? Y a jugar chinchilegua, ¿verdad? Ándale. Se cae la burra, no me... Chinchilegua era la onda. No, lástima que no era de los dos sexos, pues, ¿no? Porque buenas noches en Shanghái. Buenos días, Shanghái. Buenos días, Shanghái. Buenas noches, zona metropolitana de Guadalajara. Para todos aquellos de Shanghái que quieran... Jugar Shanghái. y comprar, o tener, mejor dicho, los programas del H, los 50 programas del H. Se sí, les doy una buena noticia. Pueden descargarlos ahí en el podcast. Oye, de a los Cartón. Este programa, a los changaitecas. Sí. Oye, este programa tiene una anomalía acá. Porque si te fijas, la vestidura de entrada dice Observatorio Humano con Ramiro Lomelí. O sea, no, es con el H. Con el H. Es con hay que cambiarla ya. Hay que aclarar. Hay que actualizar eso. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, pues van a estar a la venta los 50 programas del H en una memoria USB de 8 GB. Si cabe ahí. ¿Quién está vendiendo? Va a tener un precio de, no sé, 100 pesos. Que es de recuperación. Que es de recuperación. Pero de recuperación del H. Del H del día siguiente. Su recuperación ahí del centro de rehabilitación. No, mira. Yo, miren, lo que quería decir es que no vamos a hacer un discurso del discurso, porque esto es así como suena paradójico, ¿no? O sea, lo que podemos hacer es un análisis del discurso, considerando que el discurso es una forma de expresión oral, una posibilidad de prosa oral, y sobre la cual sí se puede hacer un análisis. Pero en base a lo que es el discurso, es decir, como posibilidad de expresión oral, el discurso tiene sus objetivos muy precisos, ¿no? El objetivo, por ejemplo, mencionabas tú de López Obrador, es dar a conocer una ideología, precisamente, ¿no? O sea, el discurso tiene una razón de ser en cuanto que busca persuadir, convencer, en cuanto a que busca crear un criterio, una verdad. Y dominar. Y dominar, por supuesto. Mm. Entonces lo que podemos hacer es un análisis de esa posibilidad de expresión oral, que es el discurso, a partir de, no sé, de lo que sugieras tú o de lo que sugiera aquí. Yo digo que es puro pinche pensamiento, ¿no? El discurso, por ejemplo, incluida la poesía. Es que también... Es pensamiento. Con toda la mugre y la basura del pensamiento. No sé si escucharon, hace un par de programas estuve hablando de Goebbels, el propagandista de los nazis, sí. Y fue él el que creó a Hitler tal como, como figura pública. Él escribía los discursos, decía, mira, párate así, haz esto, no hagas esto, y en las entrevistas di esto y todo, o sea, sí, algo muy, que fue muy planeado, genial, para, ¿no? Pero lo que comentaba en aquella ocasión es que pues se sentaron las bases de un pues una propaganda política que pues ahorita estamos viendo así a tope, ¿no? Ahorita con nuestro presidente, ¿no? Porque si te fijas es... Puede ser. Fíjate que a propósito de Goebbels y de todo el rollo nazi... Y había, el manejo de las masas, ¿verdad? Pero había una chava que se llamaba... pronunciado en tapatío, Elizabeth... Noel, si no me equivoco, que muy joven colaboró con los nazis, y ella desarrolló una teoría de la opinión pública que se llama la espiral del silencio. Y es muy interesante porque lo que dice esta teoría es que la opinión pública se basa en el prestigio, ¿no? De personal. Es decir, que tú tienes ideas. Y esas ideas se convierten en opinión cuando las manifiestas, ¿no? Una opinión es una idea manifestada o publicada, pues, ¿no? Pero entonces, este asunto de la espiral del silencio refiere la situación en la que tú evitas manifestar tus ideas cuando prevés que no van a ser bien recibidas. Que no van a ser bien recibidas, que tú publicas algo que te va a generar una sanción pública. Entonces te van a decir loco, te van a decir irreverente, te van a decir herético, te van a decir revisionista, te van a decir reaccionario, te van a decir lo que tú quieras, ¿no? O sea, hay miles de calificativos. Y entonces esta actitud ante la opinión pública aplica sobre todo en los políticos, a propósito de Hitler y de Goebbels, ¿no? Es decir, un político como AMLO, un político como Alfaro, etcétera. Bueno, Alfaro menos, porque Alfaro me parece que no tiene tanta... Creo que era muy hábil y perdió toda su habilidad, ahora que tiene el poder, de sentir los asuntos de los cuales la gente quiere oír, ¿no? Y entonces, o sea, sería impensable que el 12 de octubre un gobernante diga la Virgen es un mito, ¿no? Porque lo van a sancionar, o sea, la gente se le va a echar encima, le van a decir Bueno, se ocurrió con la escultura esta del sincretismo, ¿no? Ese es un buen ejemplo de lo que no debes hacer cuando lo que tú quieres es cuidar tu prestigio. ¿Qué es el prestigio? Lo que los demás piensan de ti, ¿no? Bueno, ahorita se me ocurre pensar que yo estoy en una estrategia, pues, no es como opuesta, pero sí, o sea, yo baso... Libre, mi, ¿no? Yo estoy edificando mi prestigio, mi reputación, ¿verdad? Por así decirlo, precisamente en ser opuesto a manifestar la opinión, pues no es contraria, es a, pues todo el discurso pues tiene un lado que no se dice, ¿verdad? Nada más dices lo que te conviene, claro. Como te conviene, pero hay cosas que no se dicen y que es necesario pues reflexionarlas, ¿verdad? Oye, Noel, perdone, ¿eh? Que te interrumpa, pero es Noel Newman esa mujer, ¿eh? Noel Newman. Noel Newman se llamaba, ahorita lo recordé, pero a ver, siguiendo lo que estabas, perdón por interrumpirte, pero lo que estabas diciendo es que ni siquiera es estar en contra, sino simplemente darte la oportunidad de explorar, ¿no? Es que más bien posibilidades de pensamiento. Un contradiscurso, ¿no? Y a final de cuentas dices tú, bueno, llega alguien y te ofrece una visión, un discurso, pero pues también existe un contradiscurso, un discurso alterno, y si llega alguien y te lo ofrece, entonces ya se complementa la oferta, ¿no? Nomás que a mí me hace ruido el contradiscurso, porque el contradiscurso es una resistencia. Y si te fijas... Alterdiscurso, o sea, lo que no dijeron... Me gusta más alterdiscurso, más que contradiscurso, porque el contradiscurso es una resistencia. Y si te fijas, toda la arquitectura funciona con resistencias. Pues sí, entonces, el sistema de opuestos, aplicas, ¿no? Sí, pero cuando tú aplicas resistencia, sostienes... El contrario. Pero el alter discurso me gusta más, porque es a ver, lo otro, ¿no? Lo otro. ¿Qué es lo otro? Vamos descubriendo qué es lo otro. Abrir, ¿no? Líneas de uh-huh. pensamiento. Puede haber muchas otredades, ¿verdad? O sea, sí. Aunque, por ejemplo, hay una cuestión que es la intencionalidad, ¿no? Decíamos de que... Pues, ahí ya hablamos, o sea, pero con intencionalidad ya hablamos de ideología, ¿no? Creo yo. De ideología, exactamente. Creo, o sea, cuando das un discurso, sí, quieres que la gente piense cierta, sí, cosa. Y, sí, sí, por ejemplo, ahorita en el caso de en la mañana, o sea, estaba viendo las noticias, nada más lo veo en el fin de semana, y se fijan, dan su editorial, y por ejemplo, los 27 liberados, o sea, unos que están tirándole de shit, ¿por qué los liberaron si había un montón de armas? Y otros quisieron, no, es que pues prevaleció la ley, es que también nos agarraron así. La legalidad. Entonces, te platican la historia como más o menos, y dices, no, pues es que en realidad estos chavos ni siquiera estaban ahí, estaban en una fiesta a un lado, entonces, ¿qué tenían? O sea, hicieron bien en liberarlos, según esa versión. Por los 50 programas del H. Por los 50 programas del H, salud. Llega Sheinbaum y te avienta el discurso, no, es que... ¿Cómo que los liberaron y las claro, televisoras? Pero ahí están en la espiral de silencio, si te fijas, H. Porque la Sheinbaum dice lo que ella le cree que los demás quieren escuchar, ¿no? Y el pinche juez, si saliera, diría lo que cierta gente le gustaría escuchar, que son los abogados, los de la Suprema Corte y la chingada, o sea. Entonces... Pero, a ver, esto nos lleva a un asunto en que estamos como atrapados en un circo de discursos, ¿no? Y entonces pareciera que nunca podemos racionalizar realmente, ¿verdad? Y acordar en función de lo racional, ¿no? Ajá. Yo quiero creer eso, no sé, es que realmente lo estoy preguntando, ¿eh? No lo sé. No sé, si el título del programa es Observatorio Humano, yo lo que te puedo decir es que observando hacia alrededor, observando a los humanos más, que nos rodean, en lo más inmediato, en lo cotidiano, es así como lo dijiste, un discurso que avala una forma de proceder y otro, sí, y otro discurso que señala cuestiones muy muy certeras, porque sabemos que toda decisión política ya importante conlleva su contradicción, ¿no? Y conlleva además su grado de dificultad y de violencia, ¿no? Entonces, fíjate que yo creo que si veo eso, veo como una especie de muchos discursos sobre una realidad que eso sí, que estamos viendo que va hacia una modificación, ¿sí? Porque yo creo que nadie podría afirmar que todo está igual, ¿no? O sea, en todo caso está peor. Está peor. Yo creo que si hicieran un sondeo, una encuesta, pero de veras, una libre, una que la gente pudiera libremente... ¿Sabes qué, a qué diría la gente? Maten a esos cabrones. O sea, así de terrible está el asunto. Sí, no, el asunto está terrible. Sí, claro, sí. Claro. Pero claro. ¿Y si eran inocentes realmente? No importa. Maten a esos cabrones porque estamos dolidos, agraviados, encabronados, ¿no? O sea, es que el... Un chivo expiatorio. Es que un fantasma recorre el mundo y es el fantasma del Guasón, cabrón. Ese cabrón, o sea, estamos encabronados y hay bastantes razones para estarlo, además. O sea, o yo no sé si razones, pero causas, hechos, no sé, o sentimientos, sin razones, emociones, o sin razones. Pero estamos encabronados, todos, cabrón. Todos. Porque todos. Habría que decirlo, que hasta los que en algún momento, en algún programa, aquí, hablamos críticamente, pero también a favor de alguna... No a favor en el sentido gratuito, pero sí desde una perspectiva muy muy muy severa, muy crítica, llegamos a validar ciertas opiniones y ciertas preferencias, ¿verdad? Yo creo que en algún tiempo, no sé si lo recuerden, pero antes de los 50 programas del H, sí, hacíamos programas sobre las posibilidades de que AMLO pudiera ser llegar a ser presidente, y creo que parecía como una especie de seguimiento, ¿no? Porque casi parecimos en algún tiempo como brujos, ¿no? Porque decíamos esto más o menos va a acontecer y por ahí va la situación. Es más, hubo un momento en donde dijimos, ¿cómo ves? No, antes de que dijeran este arroz ya se coció, nosotros ya sabíamos que el arroz estuvo remojado, ¿no? Entonces se coció antes de lo que pensaron, ¿no? Sí. Así es. No sé, ¿les parece bien que hagamos un paréntesis musical? Sí, es lo que les iba a comentar, que pues para que lo vayan reflexionando un poco. Pero un poquito nomás. Pero un poquito nada más. Tenemos esta rola de pues uno de nuestros grandes cantantes. No seas hipócrita, a ti no te gusta. ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué? Pero es que deja que lo presente Ramiro, por favor. Sí. Querido oyente de Shanghái, por favor, vamos a escuchar al señor de las sombras. Sí. Echando su discurso cincuentero, ¿verdad? Pero bueno, vamos, Javier Solís. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido. Por el dolor, tu sonrisa refleja el paso de las horas negras, tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas tu corazón. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertar muy dulcemente, si aún estás dormida en la alborada de una nueva vida llena de amor. Bueno, regresamos aquí a los micrófonos de Observatorio Humano, transmitiendo desde la cabina central aquí en Pavo 240 y tantos. Cabina central, piso, pues ¿verdad? Es la única. Y quiero mandar un agradecimiento 209, a nuestros patrocinadores, pero... La Rueda, el Café, Librería Mami, y tu mami. La patrocinadora número uno. La patrocinadora, ¿quién es? A ver, Cali. La neta. Mándale saludos a tu madre. Ay, hay una, es que entre los patrocinadores es mi señora madre que aquí claro. Subvenciona este parlanchín. Señora, se lo estamos cuidando, ¿eh? Señora. Pero muy mal, pero bueno. y bueno, continuando aquí acerca de, pues yo les digo que yo traía mis notitas acerca de, pues, del discurso, y uno de, pues, de los temas para hablar es que, pues en realidad las ideas no son cosa personal. Yo siempre he sostenido que las, o sea, las ideas son como un río, ¿no? Si hay un río, va hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros nacimos sin saber nada, entonces ya te vas llenando con el tipo de discurso que quieres, ¿no? Y vas desechando por, o sea, descartación o decir, bueno, eso es lo que, lo contrario. O sea, cuando y vas, eligiendo, y vas haciendo tu personalidad de tu discurso. Al final ya cuando estás grande ya tienes un discurso hecho a base de dos, tres pensadores. De H, cuando naciste ya estaba todo, ¿no? Pensado. Ya estaba el lenguaje con el que piensas. Ya había personas de izquierda y de derecha que se peleaban por esas mismas causas. Y entonces uno llega y pues nada más es como... Dices, bueno, entonces, ¿de qué lado te vas a poner? Y aparentemente uno no puede elegir, ¿no? No, pues, aquí lo único que piensas es Gabriel. Pero es que también está eso, ¿no? O sea, un maestro en filosofía no lo puede decir de que, bueno, una cosa es que te lleguen las ideas y las aceptes así, nomás decir, bueno, la virgen era virgen y ya, y lo tienes que aceptar. Y otra cosa es que se te den las circunstancias para que pienses y diga, bueno, o sea, use la reflexión, la razón, y es otro, son dos discursos, ¿no? Pero ¿por qué denostas a la Virgen? O sea, a ver, no es que Platón era inteligente, es lo mismo que decir la Virgen era virgen, Platón era inteligente. Es que también una cosa es que el discurso no es personal. Ese es el problema. Mucha gente ya agarra el discurso y lo toma muy a lo personal. Es que no hay pensamiento personal. Exacto, pero es que ese es el problema. Mucha gente agarra el discurso y lo toma muy a lo personal. Entonces yo digo, no, pues que la Virgen, no, o sea, yo no tengo nada contra la Virgen ni contra la Iglesia. Hay que decir. Pero el discurso que maneja la Iglesia Católica de que Cristo es Dios y que es su mamá. Pues sí es Dios. Y bueno, o sea, es un discurso. Por otra parte. Y hay otro discurso que negamos eso, o sea, pero no es nada personal, no son discursos que uno se mueve y los discursos... Si usted cree que piensa, está muy equivocado, ¿no? Ahora sí, ya sí. En el discurso, obviamente, también es importante la forma, ¿no? En la forma va incluso algo el contenido, ¿sí? Porque, o por lo menos la... La lógica. Sí, la lógica. Y es que el discurso tiene una forma, ¿sí? Como una posibilidad de expresión de prosa oral, tiene una forma muy muy muy detectable, muy muy fácil de ver, distinta, por ejemplo, a lo que sería otra posibilidad de expresión de prosa oral, podría ser el sermón, ¿sí? El sermón, que aunque tiene una un antecedente, podríamos decir, un tanto religioso, es una expresión, es una posibilidad de expresión en prosa libre, oral, sí, oralmente, porque ya las posibilidades de... Aunque forma parte de un rito, ¿verdad? Sí. Y bueno, muy diferente a lo que sería el discurso, ¿no? Sabemos que el discurso anticlerical, ¿no? Por ejemplo, y una es muy breve y más intensa, ¿no? Más que el discurso, todavía más intenso, pues es otras formas de expresión. Oye, Gabriel, ¿tú estás de acuerdo con el rollo este de este cabrón? ¿Cómo se llamaba este? Esto de que nada hay por fuera del texto. Nada hay por fuera del texto. Es de este... Ahí, este cabrón postmodernista, este No recuerdo el nombre ahorita. De, ¿postmodernista? Sí, bueno, de estos filósofos postmodernistas. Weber decía que básicamente todo, pues el éxito de esos oradores era su capacidad para hablar en público. Pero una cosa que él ponía en plano secundario y tiene que ver con lo que dices, yo lo pongo en un plano principal. Antes, o sea, de que cualquier orador te eche un rollo, uh-huh. fue escrito. Es decir, para mí la forma escrita es indispensable, ¿no? Es decir, plasmar el diálogo en palabras. Pero no te suena, fíjate, ¿no te suena como bíblico eso de que nada hay por fuera del texto? Es que... ¿Como rabínico? Nada por fuera del texto. Sí, o sea, porque acuérdate, ¿cómo comienza la Biblia? Bueno, no la Biblia, pues, pero... Todas las ideas ya fueron escritas. Pero el Evangelio de San Juan, ¿no? En el principio era el verbo y bla, bla, bla, todo aquel rollo. O sea, ¿no te suena bíblico que alguien postmodernista llegue y te diga, nada hay por fuera del texto? ¿Cómo chingados, no? Si todo está por fuera del texto. De hecho, el silencio, el pensamiento, hablando, ¿no? Uh-huh. Según yo, no sé, pero a lo mejor no entiendo bien ese rollo. Acerca del pensamiento, yo también tenía unas notitas acerca de lo que yo llamo el discurso interno, ¿sí? Es decir, una vez que tú has interiorizado ciertos discursos de otras personas, empiezas a repetírtelos tú mismo, ¿no? Esa es la base del pensamiento, de hecho, del diálogo interno. Y, por ejemplo, si quieres echar un buen rollo, primero tienes que, o sea, un buen discurso, tienes que darle vueltas en la cosa, el diálogo interno. De hecho, el discurso interno. En abono de lo que tú dices, ¿eh? O sea, reafirmando lo que tú dices. Solo tienes pensamiento cuando interiorizas lo que los demás ya dijeron, es que, ¿no? Es que, o sea, analiza tu pensamiento, Es que el pensamiento es pura memoria. Tú nada más estás recordando y elaborando lo que leíste y reacomodando las ideas. Pero bueno, suena un tanto platónico, ¿no? Quiero pensar que en ese proceso hay... tus propias experiencias. Sí. Una expresión de lo tuyo, de lo propio. De ahí incluso que el asunto se vuelve a veces... no tanto a debido muerte, a veces sí, debido muerte, defender tus argumentos, tu punto de vista, tu creencia, una vez que precisamente defines qué es lo que piensas, parece que entramos en una especie de cerrazón, ¿sí? Entramos en una especie de dogmatismo, que sí, ¿no? Dogmatismo, que define nuestra identidad, sí, pero que nos limita también, ¿sí? Y en un momento nos cuesta trabajo... esa que llamabas tú explorar y lo otro, ¿no? O sea, como nos quedamos en una percepción valga muy egótica, egocentrista o egoísta, ¿verdad? Y desde luego en ese sentido limitada, ¿no? Muy limitada, porque independientemente de las opiniones que podamos tener, en la medida en que definimos algo, lo encajonamos, pues sí lo limitamos también, ¿no? Eso es obvio. Entonces, no sé, escuchamos a Javier Solís, ¿no? Y sí, no, pues mejor. Al H, él quiere escuchar algo más. A Pavarotti, ¿para qué escuchamos a Pavarotti si tenemos a Javier Solís y a Jorge Negrete? José. Bueno, de hecho, yo yo estoy hasta la madre de José. Ay, José. Entre los memes, no sé, ingeniosos, me gustó uno que dice: gracias por alimentar durante 40 años o 50 años o 60, no sé, nuestras relaciones tóxicas. Sí, sí, claro, sí. Lo define muy bien, ¿cómo claro, no? Sí, no. Pero es lo que estábamos hablando acerca de, pues, la interiorización del discurso, ¿no? Por ejemplo, pues, este señor José y representa una corriente ideológica, ¿verdad? Para los antes de la melodía de Javier Solís, ¿verdad? Para nuestros radioescuchas, nuestro cibernéticos de Shanghái. Los de Guadalajara, espérense poquito, compren el UCB del H, ¿verdad? Pero en el futuro, para los compañeros de Shanghái, resulta que vamos a escuchar a Javier Solís, un héroe olvidado de aquí de Y Javier Solís, pues, tenía la voz de terciopelo, dicen. El mejor cantante que ha dado. Abonando un poquito, continuando con lo que decían. En ese sentido, ahora sí conectándome, en ese sentido, ¿sí? Podemos hablar de Javier Solís, podemos hablar de lo que quieran y gusten, pero no, podemos dar el brinco como sea, pero en un discurso, es decir, manejando un mismo discurso, de tal manera que yo me atrevo a decir que más o menos conozco el discurso del H y conozco el discurso de Ramiro Lomelí y más o menos conozco el discurso de Jacobo. Qué interesante, a ver, eso más, a ver, o menos, queremos, más o menos. Nos vas a tener que continuar con eso que estás diciendo después de escuchar a Javier Solís, porque es muy interesante, cabrón. Análisis del discurso. Sí, a ver, ¿cómo que más o menos nos conocen esos discursos? A mis compañeros de Changay les estoy diciendo que me estoy despidiendo porque no me gusta que me estén presionando. O sea, vas a hacer esto, me cabrón. Me corrieron de la universidad por eso, lo Ramiro, mismo. Por favor. No, yo te sugeriría, por favor. Te hago un atento exhorto. Eso. A que nos permitas escuchar el desarrollo de estas ideas que acabas de expresar tan magistralmente. ¿Cómo ves? Sí. Es que también hay algo acerca de, pues, del discurso y sobre todo del discurso interno, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú te hablas a ti mismo, te dices cosas bonitas. Pero ese es el peor, ¿no? El interno es el peor. Me refiero a que tú no... O sea, bueno, porque sea, además tú nunca te dices, no, yo soy una pinche pendejo, hijo. No, o sea, quizás en una cruda sí, ¿eh? Pero me refiero a que por lo general tú tratas de subirte el ánimo. No, pues la vida es bella y te echas tu rollo. Pero eso hace nada más los Géminis. O sea, H, por favor. O sea, los que son Géminis es que y manejan esa dualidad. El pinche cerebro, que es una gelatina parlanchina. El pinche cerebro es nuestro policía, cabrón. O sea, ¿para qué necesitas presidente de la República si tienes tu pinche cerebro? Sí, hombre. Está chingue y chingue. Está loco ese imbécil. Sí. Es el órgano melódico más estúpido que a Dios se le pudo haber ocurrido. Es que también... No, porque además el pinche cerebro, que es un órgano melódico, inventó a Dios para que tú pensaras que Dios creó al pinche cerebro. Hoy. Es como el huevo y la gallina, ¿no? Es como rizar el rizo que dicen, ¿verdad? Pero también no sé si se han fijado que esto de las canciones es como ir modelando tu... Mucha gente va cantando las canciones y... Lo peor de tus pensamientos, que son las emociones, cabrón. Es que debajo de los pensamientos, pues, son las emociones. Claro. Exactamente. Pero mejor vamos a escuchar a Javier Solís, a recordar aquí a nuestro... El gran señor de las sombras. Para que se acuerden de que antes de José José ya tenía... Él no se complicaba la vida. Ay, José José, ¿qué? Después de muerto descubrieron que tenía algo así como 7 mujeres, 8 mujeres, y sin hacer tanto ruido. Vamos a prohibir de todas las rocolas a José José. Cabrón, pinche mierda. ¿No? ¿Qué pasó, Ramiro? En tus manos yo aprendí a beber agua. Y la almohada chorreada. No, mejor fui gorrión que se quedó. ¿Cómo ves? No, alguna vez, ¿qué les puedo decir a mi querido público de Shanghái? Cuando tocábamos en el grupo de música folclórica, bueno, para estar bien con el ambiente, ¿verdad? Y que no nos corrieran, nos pedían de José José y pues teníamos que empatizar y cantábamos de Juanga. No, todavía Juanga no. Vamos al No, ¿verdad? No, lo más era José José, era como lo más bajo que podíamos caer. Lo más bajo que podíamos caer. Y dicen que soy un payaso. ¿Y qué otra cosa puedo ser? Mejor escuchamos a Javier Solís. Porque si Javier Solís. Oye, lo bueno es que no estamos hablando de Camilo Sesto, cabrón. Sí. No, es que era argentino. No, español. Patria. Mi desgracia, pues, ya que no me quieres tú, porque estoy ya decepcionado yo de todas las mujeres. Cuando yo te conocí, tuve una esperanza en ti, fue tan solo una ilusión de amor. Y luego te perdí. En la vida desengaños no se olvidarán, ni ya nunca más se podrá curar el daño que nos hizo consumar. Viva mi desgracia, pues, ya que no me quieres tú. Fue tan solo una ilusión de amor y luego te perdí. No puedo decir que tengo corazón. A ti te lo di con santa desgracia, pues, ya que no me quieres tú, porque estoy ya decepcionado yo de todas las mujeres. Cuando yo te conocí, tuve una esperanza en ti, fue tan solo una ilusión de amor. Y luego te perdí. Bueno, el asunto es que... el asunto es que fuimos educados por el Canal 5, por el Canal 4, por el Canal 6. No por la universidad, ¿no? O sea, fuimos educados por el barrio. Fuimos educados... Por las canciones de Javier Solís. Por lo que escuchábamos, es que a eso iba. Fuimos educados por lo que escuchábamos en nuestro tiempo en la radio de transistores. Sí. ¿No? Sí. Fue parte de nuestra vida. Y era maravilloso. Yo me dormía con el radio. Era maravilloso. O sea, digo. Es que no, como niños no nos habían dicho de que había otra cosa. Lo malo quizás fue cuando aprendimos de que había otro discurso que estaba así como oculto. Es que entonces tú empiezas a buscar, claro. Y lo encuentras ahí debajo, en ciertos libros, en ciertos, no sé, ciertos autores malditos. H, nosotros vivíamos felices escuchando la radio, hasta que llegamos a la universidad y nos dijeron que había otros discursos. Para empezar, Dios no existe, jóvenes. ¿Dios no existe? Así nos decían cuando llegamos a la universidad, ¿no? Claro, y decíamos, ¿cómo chingado, no? Y si no existe, es porque... es el único cabrón que se puede dar el lujo de no existir. Así es. Y aún así sigue existiendo. Uh-huh. ¿No? Bueno, ya decían que el mejor truco del diablo es hacernos creer que no existe. No, es que Dios, por eso es Dios. Porque él puede no existir, cabrón. Uh-huh. Nosotros estamos condenados a existir, ¿verdad? Pero bueno, sentido, volviendo a esa idea, perdón, volviendo a esa idea de en donde no es personal, sino, nada es personal, sino que tú retomas por ahí algo. Suena medio platónico esto en una instancia, ¿no? Como que las ideas están ahí. Es que sí están, Gabriel. Bueno, sí están, pero en esa... Lo que pasa es que tú estás haciendo el topo suranos, no. O sea, ya están porque tus papás ya estaban, sí, y ya todo, pensaban, todo, y tus abuelos, todo, y la chingada, ¿no? Sí, pero es un edificio que ya se estaba desde luego, pero miles de años. Pero puro lenguaje, ¿no? Sí, o sea, pero hablando ya del desarrollo del individuo, del sí. Sujeto, del individuo, ¿sí? Vemos que se da toda una evolución en cuanto a al dominio de un discurso, precisamente. Pero ¿cuál dominio tienes como persona del discurso, Gabriel? O sea, ahí te va. Hace rato tú referías la experiencia, ¿no? Y el filtro uh-huh. de la experiencia. Uh-huh. Pero creo que eso es muy optimista, cabrón, porque la verdad, todo el lenguaje que está ahí, con toda su carga psicológica, de ideas, de lógica, ¿no? Uh-huh. Porque también referías la forma, que es la construcción, claro, ¿no? Entonces hay una lógica. La estructura. ¿Qué puedes hacer ante eso, cabrón? Nada, porque además tus experiencias, uh-huh, luego las piensas, es decir, las interpretas con el con la estructura que ya te impusieron, cabrón. Claro, sí. Entonces, la libertad, a mí me parece, y tú lo vas a entender muy bien, es más bien imaginar que ves la realidad como un perro, por ejemplo, uh-huh, o como un pájaro, uh-huh, o el animal que tú quieras, uh-huh, para intentar, por lo menos, imaginar otra manera de ver la realidad, cabrón, y de percibirla, y de no sé, de pensar que es realidad. Mira, lo único que puedo decirte, Ramiro, ajá, es que se me hace tan sugestivo lo que dices como para irme al discurso de Huxley, por ejemplo, de Aldous Huxley, en torno a la realidad, ¿no? Y cómo él plantea, pues, una realidad incluso alterada, ¿no? O sea, pues, pero alterada en un sentido no... Lúdico. Sí, sí. Lúdico, ¿no? No pacheco, vamos a decir, sino lúdico, que es algo muy distinto, porque en lo lúdico, y Piaget está de por medio, estaría el aprendizaje ahí, ¿no? O sea, porque en lo lúdico, el juego, los niños, claro, como debe de ser. Sí. Como descubrimos últimamente que debió de ser, por ejemplo, en nuestra niñez. Uh-huh. A nosotros nos hacían jugar, pero nos hacían jugar en un código, en un discurso que era rígido y que era más que motivante, castigador, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo que quería agregar a todo esto es que en ese apropiarse de algo que no es definitivamente una cuestión, una creación de la persona en cuestión así, sino que es parte ya de un cúmulo de ideas. Bueno, esto es cierto, pero quiero creer que hay una posibilidad de aportar algo. Bueno, Gabriel, es que me estás recordando la lingüística general de Ferdinand de Saussure, sí, ¿no? Lenguaje, uh-huh, aptitud, uh-huh, de comunicarte, lengua como la manifestación de esa aptitud y habla social, y habla como la manifestación individual. ¿No? Uh-huh. Que ahí estaría el margen de esa libertad, ¿no? En lo individual, uh-huh, que me parece que es el margen o el espacio en el que te puedes tú disparar, presentar, no sé, ¿no? Decir, existo, cabrón, uh-huh, y veo las cosas desde mi perspectiva. Sí, claro. ¿No? Que es única. Claro. Eso sí es único, ¿no? Claro. Es que con el modernismo, ¿sí? Con el modernismo en el pensamiento universal, con el modernismo se da esa certeza de que yo puedo, o sea, es el sujeto individual, ¿no? Y a partir de ahí ha habido diferentes autores que han seguido ese discurso. Sí, porque sí, sí. Es un discurso y en la actualidad, desde luego, hasta llegar, yo diría, valga el salto, hasta la neurociencia, no sé, en la actualidad, ¿no? En donde ya se estudia procesos de pensamiento en una persona, incluso en un sujeto en particular, ¿no? Y se puede hacer un seguimiento también, como lo hizo Piaget, con sus estudios, ¿sí? En donde precisamente toma unos niños a una edad y durante un tiempo de varios años, porque su método es el método clínico, que consta de hacer un seguimiento por años, para llegar a conclusiones tan interesantes y tan que en la actualidad tú puedes establecer un discurso muy, muy libre, muy, ¿qué diré? ¿Cómo te diré? Un discurso supuestamente muy diferente, y sin embargo vas a llegar a la conclusión de que lo que dijo Piaget es algo razonable, ¿no? O sea, hay etapas en el proceso de evolución del pensamiento del individuo, ¿sí? Etapas que por las que todos pasamos, pero aquí lo curioso es, y lo interesante es, que si todos pasamos, no todos pasamos igual. Los resultados son diferentes. Son diferentes, de acuerdo a las circunstancias. Fíjate, ¿sí? Es lo que yo quería comentar ahorita que estaban hablando de esto, me llegó la idea de acerca de la pérdida de la inocencia. Me acordé un poco, me quedé un poco clavado en... ¿Qué es la pérdida cuando del silencio? ¿Es la pérdida, ¿sería la pérdida del silencio? Pues sí, básicamente un poco, ¿no? Uh-huh. O sea, es que yo, en lo pragmático, yo me acuerdo que yo era muy niño y... Y me regalaron uno de esos radiecillos. Y era como, para mí, la gran fascinación. Yo ahí escuché a José José, a Camilo VI, y de aquellos tiempos, ¿no? Pero era, yo era niño y entonces pues no tienes como capacidad de discernir. Entonces tú captas todo ese discurso. Y dices tú, bueno, está bien, ya me echaron ese discurso. Pero lo que nunca te dicen es que es un discurso parcial y hasta a veces engañoso. Y lo que yo sí tengo que decirle contra la sociedad, y estoy así como... rencoroso, es que nunca me dijeron que eso era, pues, básicamente mucho de mentira, ese pinche discurso, ¿no? Si me habían dicho, mira... Esta pero vez, no te lo tenías que decir, lo tenías que descubrir. Pues es que eso es lo que yo llamo la pérdida de la inocencia, ¿no? En cierto momento pierdes la inocencia y dices, no, pues la vida no es esto. Y esto, pues, no es más que una pinche canción así, fresona y... Oye, vamos idiota. Escuchando una de Camilo VI, ¿no? Ah, sí. No, pero... Deja ver cuál, espérame. Bueno, si quieren, mientras acá... Bueno, a todos nuestros queridos radioescuchas. A nuestros cuatro hipotéticos escuchas que no son los de allá de la KGB ni los... Es que cuando yo hablo de allá de... Buenos días, Shanghái. Es que estoy pensando en alguien ahí del Departamento de Inteligencia de allá de China que nos manda seguir a... O sea, dicen, bueno, allá en, están hablando de China. Bueno, la verdad es que... No, la verdad es que estamos despidiéndonos. Nos quedan aproximadamente 5 minutos y tenemos tiempo para escuchar... Vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Viendo nomás que fíjate, vamos, dirán nuestros radioescuchas, ¿qué carajos tiene que ver ahora Camilo VI con el tema que iniciaron del discurso, no? No se angustien, espérenme, yo voy a... Sí, a ver, sí, sí. Es que una vez que en ese proceso de experiencias, maduración, aunque el término no nos guste mucho, de envejecimiento, bueno, para decirlo más, sí, bueno. O de putrefacción, sí, vas formando un discurso que yo creo que hay una edad también para poder manejar este discurso. Discurso individual. Y en ese discurso, puedes hablar de Javier Solís y de la voz de terciopelo y que tuvo 7 mujeres y que fue muy discreto y etcétera, ¿no? Y puedes pasar de eso a Camilo VI, ¿con cuál dijiste? Vivir así es morir de amor. Hay una frase ahí que dice algo así como, siempre me domina la emoción razón. Y me... No sé luchar contra el amor. O sea, dice así. Y lo dices, ay, cabrón. Pues a mí sí, cierto, a mí me pasa eso. No es cierto, a propósito del discurso. De ahí su éxito, ¿no? Porque, claro. Porque si lo analizas bien, igual es un montón de relaciones patológicas, ¿no? Uh-huh. De codependencia. Sí. Pero hay otras, ¿hay de otras? No, es que... Es ¿hay que... de otras tipo de relaciones? Exacto. Bueno, o sea, amorosas. Es que pues no sé, la razón nos hace vislumbrar, no sé, no puede haber algo más allá. Soy tu amigo, quiero ser algo más. A mí se me hace que quisiste esa canción porque era muy guapo, ¿verdad? Ese tipo, ¿verdad? A mí la neta sí me gustaba. Yo no sé si yo pensé que lo iba a poner porque es el único de aquí. Yo nunca supe. No se ha muerto, Camilo. Ya se murió. Por el amor de Dios. El que no se ha muerto es Miguel Bosé. No. ¿O quién? ¿A quién quieres? El de allá de Brasil, ¿cómo se llama? Roberto Carlos. Roberto Carlos también no se puede. Mira, yo nunca supe si ponerme celoso por mi mujer o por Camilo VI. Bueno, tenían, vamos, el comentario que voy a hacer, por favor, me dejas concluir mi comentario, Jacobo. Para poner la canción, sí. Con eso cerramos, con tu comentario. No, por favor. Tu comentario va a ser nuestra conclusión. No puede ser magistral. No acepto tanta. No, sí. Bueno, el asunto es que... ¿Puedes llegar a conclusiones? A propósito de lo que dijiste, medio en serio, medio en broma, hay por ahí el comentario, ¿verdad? Yo lo recogí en las redes sociales, de que este tipo tenía la cualidad de gustarle a los hombres y a las mujeres, ¿sí? Y bueno, yo empecé así como a imaginarlo, largo, a imaginarlo como mujer, y era una mujer muy hermosa, ¿sí? Y claro, o sea, simplemente lo veías así, es que era de veras una fisonomía de cara, a mí se me hace un hombre muy, muy guapo, pero tan guapo que siendo mujer, sería una mujer bellísima, ¿sí? Tenía esa cualidad, ¿sí? De ahí pienso el éxito, logró explotar esto tanto que a un concierto iba desde luego la mujer cautivada por la belleza de aquel cantante, ¿sí? Pero de una manera reprimida, el hombre también acudía, ¿sí? Porque veía en él también una belleza que se representaba allí, ¿sí? Me estoy acordando, para que no me estén satanizando. No, por favor. Señoras y señores. Tranquilo, ¿sí? Sí, porque ya te veo ahí el hacha, ¿sí? Y por favor, no, ¿sí? Quiero acordarme un poco de la película y de la obra de Muerte en Venecia, de la película de Luchino Visconti. Claro, sí, qué maravilla. Exactamente. Tu jersey italiano. En donde hay una representación de la belleza, ¿sí? Uh-huh. Es que la belleza es, tú lo has dicho, yo lo he escuchado de ti, del H, ¿sí? Decir que no somos ni hombres ni mujeres, que somos burbujas de energía, pero quedamos en que no íbamos a hablar de quién era esa idea, de nadie. Somos esferas con pitito y colita. Que estamos soñando que eso, ¿no? Entonces, vamos, ahorita que estás hablando de eso, es que también yo sé que hay un discurso visual. ¿Sí? Ah, sí, claro. Fijas, aquí, creo que es el peor, ¿no? Del discurso visual, ajá, que es como más... No sé, es más subjetivo, ¿verdad? Es más maniqueo. No está dicho. Sí, por ejemplo, sí, es subjetivo las totalmente. Las canciones las puedes diseccionar y dices, no, pues esto está bien o malo. Bueno, pero lo visual, H. O sea, este impacto que te causa H. Así, que, que te digas simplemente... ¿No lo piensas? Déjenme concluir este programa. Y como tú dices, trata de enamorar, sí, de Camilo Sesto. Ya, déjame concluir este programa. Por favor, H. Jacobo, el H, y su servidor Ramiro Lomelí, suscribimos todo lo que dijo Gabriel Arias. Nuestro análisis del discurso concluye de la siguiente manera. ¿Tiene usted derecho a pensar lo que le dé su gana? No. Siempre nos gustó Camilo Sesto. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir.